Gracias, dice Javier de Parque Rivera. Y ahora sí, tenemos en línea para hablar de la realidad de los estudiantes de UTU que se están organizando y tienen una actividad en estas horas. Tenemos en línea a Valerio Jardín, que integra la Coordinadora de Estudiantes de UTU. ¿Qué tal, Valerio? Buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Buen día, Hernán, ¿cómo están? Estoy acá todo tranquilo. Bueno. Desde la UTU de Paso Molino te estoy atendiendo. Ah, muy bien, mirá, estamos ahí en medios de vecinos, entonces. Bien. Queríamos, tomando como pretexto un poco la actividad que ustedes están convocando para hoy, dentro de lo que están denominando como una quincena de homenaje a los mártires estudiantiles, ¿verdad?, que se cumple el 14 de agosto. ¿Hacen hoy como un lanzamiento público de la Coordinadora de Estudiantes de UTU? Sí, exactamente. Al ser nueva la coordinadora, nos pareció una buena fecha, bueno, para hacer el lanzamiento. Ya hace varias semanas que estamos bueno, coordinándonos, pero hoy es el acto que organizamos para, bueno, para encontrarnos, para festejar la coordinación y, bueno, sí, en el marco también de la quincena de agosto. Uh-huh. Y bueno, hoy hay varias actividades y la idea también es escuchar palabras de distintos gremios, los gremios de las UTUs que hemos venido coordinando este espacio. Claro, contanos precisamente esta Coordinadora de Estudiantes de UTU, tengo entendido se creó se conformó, digamos, el mes pasado, el mes de julio. ¿Qué gremios la están integrando actualmente? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, inicialmente hicimos un acuerdo entre los gremios del ITS, el GAD se llama el gremio, también a ECOS desde la Escuela Superior de Comunicación Social, en la calle Guaná. Ayúdanos un poquito con las siglas, ¿a qué centros responden? ¿ITS? Sí, el ITS es el Instituto de Valparda. El Tecnológico Superior, ahí va. Sí. Aquel de propios y General Flores sigue estando ahí. Exacto, ajá. Exactamente. Bien. Ese es el más grande, es claro. Una de las UTUs más grandes también. Y después AECOS es la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de la UTU de Guaná y Requena, que justamente es eso. Claro. Estudiamos comunicación social ahí. Bien. Y el tercer gremio es el GAIEC, ¿cómo es? El Instituto de Educación de Construcción. Exacto. Y bueno, esos son los tres primeros gremios que se encontraron, pero ya se anexaron otros distintos gremios y estamos movilizándonos para tener cada vez más claro. gremios, y también estamos coordinando con estudiantes de UTUs que no tienen gremio, porque uh-huh. bueno, no es tan fácil también tener gremios a nivel terciario, por ejemplo, en UTU, que son solo 2 años, y bueno, ahora claro. habrá que ver por qué no, pero entonces tenemos participación de varias UTUs en la mesa de coordinación, están, y bueno, nos reflejan sus opiniones, y estamos, bueno, nos estamos juntando, digamos, cada 7 días, intentando que, bueno, desde el nacimiento de la coordinadora, estar bien atentos a todas las realidades y ser responsables con, claro. con todas las UTUs que podamos abarcar. También van apareciendo casos en el interior también. Sí, también hay un gremio de Maldonado, uh-huh. Pero bueno, en este caso sería uno solo. Nos encantaría seguir sumando gente de todo el país, ¿no? Claro. En el entendido que UTU está en todo el territorio. Claro. Bueno, y en torno, si tuvieras que resumirnos, uno, claro, se anima un poco a adivinar de las reivindicaciones permanentes que los estudiantes en las distintas áreas o niveles de enseñanza plantean. pero si tuvieras que resumir, digamos, preocupaciones centrales a nivel de las UTUS, ¿cuáles son actualmente? Bueno, nosotros hablando desde cada gremio y después en la coordinadora, acordábamos defender como el sujeto más importante, digamos, de la de nuestra reivindicación, y el entendido que es el año clave para el presupuesto en la educación, bueno, es justamente que el presupuesto sea el sujeto, entendiendo que un 6% para la educación es casi histórico. Y bueno, recordar a los mártires también estudiantiles en esta semana, y bueno, el 6% más uno. Esa es la consigna que se acordó entre nosotros y casi creo que es por consenso, ¿no? Claro. Bueno, y pudimos después juntarnos con el movimiento estudiantil para poder aportar nuestra visión y bueno, también acordar con ellos cuál iba a ser la consigna general. Pero bueno, y después a nivel de lo que puede ser lo que le esté faltando a las UTUS que vamos relevando o que vamos conociendo, pareciera que todo pasa por el presupuesto, sí, pero pareciera que lo más importante es bueno el tema de edilicio y bueno, y algunos otros temas importantes, como por ejemplo se planteaba el acoso dentro de las clases, también pasa por un tema de presupuesto. Al final, al no haber un presupuesto para poder tratar los temas desde jurídica o para tener una responsabilidad hasta un cambio de docentes, todo pasa por el presupuesto. Y bueno, como ejemplo, en el ITS tenemos un problema de edilicio muy importante. Son 3.700 alumnos que concurren ahí, y el edificio, como otros, pero este en particular, tiene solo un baño para los chiquilines, para los varones. Claro. Y es una UTU con mayoría de población de varones. Claro. Y bueno, por ahí viene la realidad que ahora te puedo reflejar. Sí, estaba mirando algún dato de que a veces uno desconoce, de que todo lo que es la educación técnico-profesional tiene a más de 100.000 estudiantes, ¿no? Entre las distintas áreas de educación básica, media, técnica, terciaria y esos cursos de capacitación que se ofrecen también. Sí, bueno, yo no tengo ahí ese número, no lo tenía tan claro. Sé que tenemos en la UTU 600 carreras, ¿no? Claro. Ahora cuando salió la semana pasada la noticia de que se estaban buscando agregar 4 carreras más, me puse a investigar y eso, tenemos 600 carreras desde la UTU para toda la población. Claro. Y también decías que eso genera todo un desafío en el hecho de posibilidades de organizarlos gremialmente, ¿no? Porque tienen pasajes, digamos, cortos para consolidar esos gremios en muchos casos. Sí, yo lo que he visto, lo que hemos visto es gremios anteriores que no se continúan. Claro. Que no, bueno, en el IEC hay un ejemplo lindo de que los estatutos del gremio anterior quedaron y son tomados por el nuevo gremio que surge ahora. Habría que replantearse que para capitalizar esos cambios de personas, para ver si los gremios pueden seguir existiendo o utilizar las infraestructuras de gremios anteriores claro. Y también podría ser metida de la coordinadora nuestra, no sé si capacitar, pero ayudar, que es lo que estamos haciendo, incentivar, para que rápidamente cada UTU, cada centro UTU pueda formar un gremio, en el entendido que es una de las herramientas más importantes y bien útiles para el estudiante, para tener una educación de calidad y bueno, para participar y para ser estudiante. Muy bien, cerremos recordándonos, Valerio, cómo son los detalles de la actividad que está prevista para hoy, ¿no? Para esta tarde, 16:30, ¿en qué va a consistir? Bien, nosotros estamos primero llamando a un paro parcial para las 16 horas y nos encontraríamos ahí a las 16:30 en el IEC, con actividades varias. Lo que quisimos hacer es, bueno, tener algo de participación de algunos gremios que quieran proclamar y dar sus realidades y combinarlo con actividades artísticas. Vamos a tener un solista al principio, una banda en el medio y unos tambores al final. La actividad va a ser exactamente de 4:30 a 8:00. Para las 8:00 de la noche ya estamos terminando. Y bueno, creo que los datos son por ahí. Claro. Los invitamos. Y esto en el camino de seguir fortaleciendo esta coordinadora hacia todo lo que se viene este año, la lucha por el presupuesto, entre otras cosas, ¿no? Ah, sí. Nosotros buscamos esta fecha para no pisar las varias fechas que hay en toda esta quincena. Y bueno, sí. Para el 14 también estamos participando. Hoy vamos a fabricar nuestra primer bandera, la bandera de CEU, para poder participar también en la marcha. Y bueno, sí, invitamos a los que quieran participar, venir hoy, y si no, a las fechas que se puedan arrimar y estar presentes. Muy bien. Valerio Jardín, de la Coordinadora de Estudiantes de UTU, gracias por este contacto, que sea una buena actividad la de esta tarde y quedamos a las órdenes para seguir difundiendo las acciones de ustedes. Valerio, muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista y suerte para todos ahí. Muchas gracias. Abrazo. Dejando que todo